XML, noticias de abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esto es la edición del día 13 de abril del 2018. Sean todos bienvenidos a una edición más de este noticiero de abajo, noticiero de los medios libres, que se hace con la información que comunicadoras y comunicadores populares, comunitarios, independientes, autónomos o como se llamen, realizan día con día. Y también de los portales y fuentes acá que hacen los propios movimientos sociales para romper el cerco informativo que nos impone el capitalismo. Y bueno, vamos a arrancar con las noticias del día de hoy. Vamos a presentarnos. Está en cabina Pancho y Witsi, y gracias por acompañarnos a romper el cerco. También anda por acá Chasqui, echándonos las porras, y por acá Evo también acompañándolos en este noticiero. Y bueno, para el día de hoy tenemos la siguiente información. Bueno, pues vamos a arrancar con un comunicado de la SAD, la zona autónoma allá en Francia, que fue desalojado el pasado domingo lunes, ¿no? En la madrugada del día lunes fue desalojado esta zona autónoma, que nueva comuna que se estaba construyendo tras su victoria sobre el aeropuerto que quería construir el gobierno francés, y que bueno, pues ganaron ahí a base de protestas, y hace poco, a pesar de haber ganado, fueron fuertemente reprimidos. Y también queremos compartir un mensaje que manda la gente de San Salvador Atenco acá en México, para la gente de Francia, en solidaridad. Vamos con más información. Y también en Rompiendo Fronteras, desde Londres, miradas femeninas, la clase obrera del oeste de Londres. Y pues en esta nota, a través de todoporhacer.org, vamos a conocer la historia de cuatro mujeres que ellos comparten, que han luchado pues contra el sexismo y el patriarcado en sus ámbitos laborales. Entonces vamos a escuchar esta nota. Bueno, y también desde ahora de Medio Oriente, bueno, en realidad desde una actualización de información sobre el Facebook y cómo ha estado hostigando la creación de una página en el Facebook llamada Kurdistán América Latina, y que ahora ha sufrido la cancelación de esta cuenta, de que reunía hasta 6.300 seguidores. Y bueno, ahorita les tenemos toda la información que ha estado hostigando Facebook. Y bueno, también vamos a hablar en este tema que nos comentaba Pancho acerca de esta amenaza de Estados Unidos, ¿no? Que ha amenazado de atacar Siria. Pues vamos a tener información al respecto. También información de Argentina: se inician ya los debates legislativos sobre el derecho al aborto allá en Argentina. Y bueno, es un tema bastante importante. Comúnmente no hablamos tanto de estos temas legislativos, pero bueno, en el contexto de las protestas feministas que se han dado en Argentina, creemos que es de suma relevancia, porque ha sido pues la bandera principal en los últimos 2 años allá en Argentina, del movimiento de las compañeras que han estado reclamando este derecho básico y que ha sido allá muy atacado por la derecha persignada, ¿no? Vamos con más notas. Sí, los compas de Avispa Media también nos comparten desde Brasil una nota sobre los indígenas Kapor, que rompen con el Estado y crean condiciones para su autonomía. Ahí está el volante. Bueno, y también desde Honduras, desde la dictadura que establecida en este país sudamericano, no siguen los hostigamientos contra el movimiento social, ahora contra el COPIN. El día de ayer, 11 de abril en la mañana, fue allanada sin ninguna orden judicial la casa de la compañera Lilian López, coordinadora de las mujeres del COPIN, en el municipio de San José, por parte de dos policías con armas reglamentarias y chalecos antibalas que cubrían sus identificaciones. Estos no contaban con ninguna orden e iniciaron un allanamiento ilegal buscando supuestas armas en el interior. Esto nos lo comparte copin.org. Y desde el ombligo del monstruo tenemos la noticia, bueno, la nota sobre los 11 meses de en los que exigen justicia para Lesbi Berlín Osorio, Rivera Osorio, y vamos a tener una nota sobre pues la audiencia intermedia que tuvieron junto con el Tribunal Superior de Justicia sobre el caso de Lesbi. Y también vamos a platicar un poquito acerca de una denuncia que hicieron los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acerca de la represión que sufrieron en días pasados los maestros de la coordinadora allá en Tabasco. Y también vamos a mencionar las movilizaciones que hubo el 9 y 10 de abril acá en la Ciudad de México por parte también de la CENTE. Y bueno, de hecho tuvieron movilizaciones nacionales y empieza de hecho con esto su jornada de movilizaciones de este año, así que también vamos a tener información al respecto. También nos hacen la invitación para este sábado 14 de abril participar en un evento de la publicación de un libro que trata una crónica fragmentaria del narcotráfico en el norte de México. Ahorita les estaremos leyendo de qué trata este artículo, pero retomamos la información a partir de somoselmedio.org y está titulado Malayerba a 10 voces, Javier Valdés. Y en la serie Mujeres de Ayotzinapa, que nos comparte el sur de Acapulco, unas notas que está realizando Trino Maldonado, pues vamos a escuchar la historia de Tía Nicanora García González. Y bueno, también vamos a tener una nota sobre lo que está pasando en Atenco, que nos quiere compartir también Pancho, por cierto. Bueno, también un artículo de Contralínea en el que habla de, bueno, como vincularlo a este proceso que están llevando los compas de la SAD acá allá en Francia. Bueno, también ahora el aeropuerto que se quiere instaurar en el Estado de México de una forma impositiva, es un análisis de parte de Contralínea de toda la corrupción y todo el tráfico de influencias que ha conllevado la construcción del aeropuerto en Atenco, en el municipio de Atenco, en el Estado de México. Y ya para cerrar, una nota para todos los punks: cancelan examen profesional estudiante por no vestir adecuadamente. Y bueno, pues a todos los malafacha que nos alcancen a escuchar y que estén llevando a cabo sus estudios superiores, pues una nota ahí que vamos a estar comentando, ¿no? Una nota que nos comparte somoselmedio.org. Y bueno, pues son parte de las notas que vamos a y bueno, ¿qué estamos escuchando de fondo? Está Prodigy con un álbum que se llama El Día Es Mi Enemigo, y queríamos poner unas rolas que se llama Rebel Radio. Y acá la porra pues ya está con todo, como les decíamos, tenemos ahora el público en cabina. Y bueno, también vamos a escuchar otras rolitas bastante interesantes. Vamos a iniciar con una del colectivo Tapacamino, de allá de Oaxaca, el colectivo musiquero. Y esto es dentro de los festejos de los 20 años del levantamiento del EZLN en Chiapas. Tapacamino, colectivo musiquero, rinde homenaje a la coronela Rosa Bobadilla y a las mujeres zapatistas de todos los tiempos. Y como el 10 de abril fue el aniversario de Zapata, pues queremos poner esta rola de las mujeres zapatistas de esas épocas. Vámonos con esta rola y regresamos ya con las noticias. Con la tropa de Zapata. tropa de Zapata venía Rosa Bobadilla, la famosa coronela de sombrero y carabina. Se veían venir las tropas por los campos de Morelos. Era Rosa Bobadilla con 200 guerrilleros. Le mataron a su esposo peleando. Cuando Emiliano lo supo, que el pueblo sería con ella, la llamó a su campamento y la nombró coronela. Se veían venir las tropas por los campos de Morelos. Rosa Bobadilla con 200 guerrilleros. Pero Emiliano Zapata no se murió en Chinameca, ya lo han visto cabalgando por la selva chiapaneca. Y de Rosa Bobadilla una noticia destaca, porque la han visto peleando en Atenco y en Oaxaca. Veían venir las tropas por los campos de Morelos. Era Rosa Bobadilla con 200 guerrilleros, con 200 guerrilleros, con 200 guerrilleros. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. ML Noticias de Abajo. Medios libres. Continuamos aquí con la información y vamos a iniciar ya con las notas internacionales, con el bloque de Rompiendo Fronteras. Y vamos a esta nota que nos comparten, que es el comunicado de la SAD. Para aquellos que no conozcan, la SAD es la zona autónoma por defender. De hecho, de ahí vienen sus siglas, SAD, con Z. Y bueno, este es un espacio emblemático porque era un territorio que estaba amenazado por un aeropuerto que se quería construir sobre ese territorio, que es esencialmente pues vegetal, ¿no? Es un campo agrícola. Y bueno, pues esto llevó a protestas no solamente de los lugareños, sino de mucha gente en Francia y en Europa. Y bueno, claro, simpatía a nivel mundial. Pero muchos activistas de Europa llegaron a ese lugar a reforzarlo, a sumarse a las campañas de protesta contra el aeropuerto. Y durante casi 8 años, pues mantuvieron esta campaña. Y hace un mes, aquí en este noticiero anunciamos, ¿no? Habían ganado porque el gobierno francés de Macron anunciaba que echaba para atrás el proyecto aeroportuario y las tierras quedaban pues libres del proyecto. ¿no? No, que no sabíamos qué, pero la banda del Assad pues ya estaba así como en la onda de pues hay que echar a andar los proyectos que de por sí ya se estaban haciendo, impulsar las comunas, que era una también forma de vida nueva que se estaba dando a lo interno de estos espacios. Y el lunes pasado amanecemos con la noticia de que fue pues súper golpeado, ¿no? De miles de elementos policíacos que llegaron a la zona, 2,500 dicen algunos medios. Y bueno, pues las imágenes son fuertes. Y vamos a leer el comunicado. Dice, aunque el movimiento haya logrado eludir durante años, ha empezado un nuevo intento de desalojo del Assad de Notre Dame des Landes. Desde las 3 de la mañana la operación se desplegó con toda su brutalidad. Filas interminables de furgonetas color azul marino, tanques blindados, gases lacrimógenos, primeros heridos y primeras detenciones. La gendarmería anunció que la presencia de periodistas estaba estrictamente prohibida en todas las etapas del dispositivo y bloquearon su acceso al sitio. Afirmaron que la toma de imágenes con fines periodísticos está prohibida y que los medios tendrían que contentarse con las que fueran entregadas por los gendarmes. Estos desalojos confirman la pretensión del gobierno de restablecer el derecho al mismo tiempo que lo pisotea de manera grosera. La prefectura ni siquiera dejó la posibilidad a los habitantes del Assad de tener acceso a las bases mínimas del derecho a la vivienda. En este caso no se respetó el procedimiento de entablar acciones legales nominativas y amparos en caso de voluntad de desalojo. Esto ocurrió a pesar de que los habitantes de la mayor parte del Assad se habían identificado en varios momentos durante los últimos años. El doble juego lamentable de la prefectura exhibe hoy en día toda su hipocresía. Anuncian una cierta voluntad para la situación que evolucione de cierta manera serena y alivianada, dicen ellos, mientras nos mandan a 2,500 policías para arrasar con nuestras casas y habitaciones. Se nos anuncia una selección que se operará según categorías que son meras ficciones, que no sirven más que para llenar las necesidades de un storytelling represivo en el cual el gobierno se encerró. No hay aquí radicales de un lado y campesinos del otro, sino un conjunto de maneras estrictamente entremezcladas de compartir este territorio. A diferencia de lo que afirma el ministro del Interior Gerard Colomb, nadie vino a regularizarse de manera individual estas últimas semanas a expensas de los demás. El conjunto del movimiento propuso un marco de convención colectiva para el conjunto de las habitantes y de los proyectos, pero el gobierno no podía limitarse a admitir que el proyecto de aeropuerto fuera inútil. Tenía fuerzas que vengarse en contra de los que forzaron a abandonarlo. La tierra se muere, las formas económicas más brutales atrofian nuestras vidas y en todas partes hay personas que aspiran a salir de esta situación. Eran 30,000 el 10 de febrero pasado quienes se comprometieron a apoyar el futuro del Assad, pero el mensaje político del gobierno esta mañana es claro: se tiene que cerrar cualquier posibilidad de espacios de experimentación. Nuestra rabia es profunda esta mañana ante el derroche lamentable que representa la destrucción en curso de casas y espacios de vida que habíamos construido aquí. Nuestra conmoción es fuerte al pensar que la experiencia colectiva del Assad puede ser puesta en peligro ante esta ola policíaca. Sin embargo, Assad no desaparecerá. Habitamos aquí, estamos enraizados a estos campos y a estos bosques y no saldremos de aquí. Saludamos el valor de las personas que ya llegaron para juntarse aquí con nosotros y que respondieron a nuestros llamados. En 2012 la arrogancia aplastadora del Estado terminó por revertir en contra de él, en un contexto en que las huelgas, las marchas y las ocupaciones en todo el país se han acrecentado. Apostamos al hecho de que este desalojo se vuelva de nuevo motor de rebeldía que se difunda desde hoy y ahora. Esta operación de destrucción se revertirá en contra de sus autores. Llamamos a todas y todos que los puedan a venir al Assad para reunirse con nosotros desde ahora. En los próximos días ya hay más de 80 concentraciones previstas en toda Francia esta tarde-noche. Y bueno, este fue el comunicado que apareció el día lunes. Y al momento han habido bastantes movilizaciones. Y bueno, en la página del Assad pues siguen llamando a esta posible retoma. De hecho, se planteaba para el día domingo. A ver, va a haber hoy un update que nos va a dar Pancho. Bueno, también para vincular a este proceso, lo mismo que vivieron los compañeros allá en Francia, bueno, se ha replicado en diferentes maneras aquí en México, y uno de los compañeros que más se han solidarizado con el sentir de la flagelación y de la represión policíaca contra este movimiento autónomo son los compañeros de Atenco, que justamente luchan en contra del del proceso de despojo que están viviendo estos compañeros. Sí, y bueno, es como habíamos anunciado, ahí vamos a leer este comunicado de Atenco en solidaridad con la SAD. Y dice, si la tierra es sagrada, sagradas son los que la defienden. Hermanos queridos de lucha y principios, desde nuestro pedacito de patria en México, Atenco, les abrazamos. Hace unas semanas nuestra compañera Trini pudo visitar sus trincheras y volvió con regocijo por la victoria que ustedes sembraron contra el aeropuerto en los bosques de Nantes, Francia. Nos compartió la hazaña que construyeron para echar abajo tal obra. Es decir, nos convidamos de su moral porque defender la tierra, defender la vida es un acto sagrado que en estos tiempos, donde el capitalismo más bárbaro que solo nos deja la opción de someternos o exterminarnos, los seres humanos que crecimos y aprendimos que la dignidad es nuestro segundo nombre, sentimos y asumimos la obligación de no rendirnos, de luchar y construir y vivir y morir dando la cara al sol. En México nuestra lucha, como la de tantos hermanos que también luchan en defensa de la tierra, los bosques, el agua y todo el paraíso y riqueza natural que nos toca cuidar sobre este planeta, no es menos compleja, pero tenemos muy claro que estamos en el camino correcto. Así como ustedes hoy, que de inmediato a la victoria que han conseguido viene otro desafío, sabemos que de antemano ninguna victoria se decreta. No, la victoria de lo justo frente a lo injusto es una construcción de lecciones y dignidades capaces de construirse a cada golpe, a cada adversidad. A nuestros hermanos migrantes les debemos tanto y todo. Quizás en todos los tiempos de la humanidad son una de las familias más ejemplares de la valentía de irse amando y seguir amando a una a otras patrias y suelos donde siguen sembrando futuro. A todos los que resisten y defienden ese pedazo de patria en antes, a todos los que nos abren su corazón y nos convidan de su fortaleza, les decimos que no están solos, no están solas. En Atenco, en cada acto de lucha que demos, los nombraremos, los tendremos presentes, los evocaremos, porque solo el amor que ustedes defienden es nuestro también. Y es ahí donde no importan ni las distancias ni los idiomas, el amor por la vida es nuestro lazo umbilical que nos recuerda que pertenecemos a la tierra y que no claudicaremos contra los verdugos capitalistas. Toda nuestra solidaridad y respaldo para ustedes desde México, Zapata vive, la lucha sigue, Frente de Pueblos en defensa de la tierra. Y bueno, ahí este comunicado. Vámonos con más información y pues solidaridad, ¿no?, con la SAD y con las manifestaciones allá en Francia. Y ahora les vamos a compartir una nota que se llama Miradas Femeninas, la clase obrera del oeste de Londres. Y bueno, esta es una historia que compartieron integrantes londinenses de Angry Workers of the World y quisieron compartir cuatro historias de mujeres trabajadoras de su gran urbe. Historias actuales de mujeres afectadas por el sexismo en su lugar de trabajo, por los controles fronterizos racistas y por un sistema de bienestar cada vez más degradado. No son solo historias duras, son ante todo la realidad sobre la que deben de trabajar las organizaciones de clase, las diferentes problemáticas que atañen a las trabajadoras. Aquí presentan unos extractos de dos entrevistas, los textos completos los pueden encontrar en libcom.org. Y bueno, la primera historia es de Kulbir. Ella nació en Punjab, en la India, en un pequeño pueblo rural. Dice, los campos y las tierras alrededor de nuestro pueblo eran propiedad de un terrateniente para quien mi madre y ocasionalmente mi hermana y yo trabajaba. Era un trabajo estacional y laborioso. Mi padre era policía, pero muy a menudo estaba ausente del trabajo, pues era alcohólico. Esto aumentaba la presión económica sobre mi madre para que aportara ingresos del trabajo en el campo. Mis padres discutían mucho y él se ponía violento de vez en cuando. Yo no quería ese tipo de vida. Tuve suerte ya que pude centrarme en los estudios. Cuando terminé la escuela secundaria me preparé un examen para entrar a la universidad. Lo aprobé y estudié en la Universidad de Comercio durante 3 años. Me gradué con 21. En ese momento me casé, mi tío, el hermano de mi madre, presentó a mis padres y a la familia de mi futuro esposo. Eran una familia agradable y respetable, con más dinero que la mía. Vi a mi marido una sola vez antes de casarnos. Me gustó. Estaba muy emocionada con mi futura vida. Antes de casarme, ya había enviado mi petición de visado para estudiar en Reino Unido. Era mi sueño. Y en un doble golpe de suerte, me concedieron el visado el mismo día de mi boda. Esto fue en 2009. Mi marido pudo acompañarme ya que le concedieron un visado de cónyuge. Y por aquel entonces eso significaba que mientras yo estudiaba, a él se le permitía trabajar un tiempo completo. El visado me permitía trabajar 20 horas a la semana además de estudiar, pero nunca encontré trabajo. Mi marido, a través de un amigo, encontró un empleo a tiempo completo en una tienda de India. Estaba ganando unas 220 libras semanales. Alquilamos una habitación en una casa compartida, todos eran indios, 8 personas vivíamos en una casa de 3 habitaciones. Cuando mi curso finalizó, di a luz a mi hija. Debido a esto, pude extender mi visado de estudiante durante 7 meses, mas mientras me quedaba en casa cuidando a mi bebé, no recibí ninguna ayuda económica por maternidad ni nada parecido. No sabía si tenía derecho a ello. No sabía nadie a quién preguntar. Regresamos a la India para avisar a nuestras familias con el bebé. Después de que mi curso hubiera terminado, podíamos solicitar el visado de trabajo de 2 años. Yo quería trabajar, pero me era imposible con el bebé. La única forma posible era que dejáramos al cargo de sus abuelos en la India. Usamos los servicios de un agente local de visados para obtener nuestro visado de trabajo de 2 años. Le pagamos 10.000 libras para organizar nuestra capacitación, pero solo recibí 2 semanas de entrenamiento y luego me dieron unos documentos falsos para solicitar un visado. Pensé que podía ayudarme a obtener la visa legalmente, pero solo buscaba nuestro dinero. Fui a una oficina un montón de veces para quejarme, pero nada. Hablé sobre la situación con una amiga de trabajo en el almacén. A estas alturas estaba muy estresada y no sabía más qué hacer. Ella dijo que podía llevarme a un grupo de amigos a su oficina para presionarlo y devolverme el dinero. Así que fuimos todos, había alrededor de 10 de nosotros, incluido un sacerdote católico local. Nos negamos a irnos hasta que aceptara devolverme el dinero. Trató de asustarnos y cuando eso no funcionó, trató de ser amable y hacer promesas. Al final, como estábamos causándole tantos problemas, terminó pagando todo el dinero en los siguientes 2 meses. Inmediatamente nos retiramos el derecho a trabajar. Nos dijeron que si nos pillaban trabajando nos deportarían inmediatamente, pero si no trabajábamos, ¿de qué se supone que íbamos a vivir? Además, cuando presentamos nuestra solicitud de visado, decidí quedarme embarazada de nuevo. Pensé que obtendríamos nuestro visado y que todo iría bien. Debido a que no tenía permiso de residencia, tampoco tenía derecho a una atención médica gratuita. Las nuevas normas implicaban que tenía que pagar 4.000 libras para que mi bebé naciera en el hospital. Ahora obviamente tenemos que ganar dinero para sobrevivir. Nosotros tres, mi esposo, mi bebé y yo, compartimos una habitación en un piso con 10 personas más. Pagamos 420 libras al mes por el alquiler. La casera gana mucho dinero alquilando esta casa a tanta gente, pero aún así es muy tacaña con respecto a la cantidad de calefacción que utilizamos. También está la historia de Mina. Nací en Reino Unido y ahora tengo más de 30 años. Fui a la universidad, pero después de trabajar para varias ONGs, mientras tenía 20 años, me desilusioné con todo el sistema. No quería pasar el resto de mi vida engañándome a mí misma, así que cuando me despidieron me fui a vivir fuera durante un tiempo. A la vuelta necesitaba un trabajo, de modo que me inscribí en una empresa local de trabajo temporal y me enviaron a una fábrica de alimentos en el oeste de Londres. A pesar de que era un contrato de 0 horas, tuve que hacer un entrenamiento de seguridad alimentaria que consistía únicamente en contestar varias preguntas. A la mañana siguiente, entre quienes enviaron a la fábrica, había personas de muchos países distintos. El recorrido por el sitio fue bastante abrumador. Había muchas áreas, diferentes colores de abrigos, zapatos y redecillas para el pelo que significaban cosas distintas. Por ejemplo, los trabajadores de agencias temporales tenían que usar redecillas verdes. Los permanentes usaban azul o blanco en días alternos y los gerentes usaban redecillas rojas. Supongo que esa era una forma de asegurarse de que las jerarquías se mantuvieran. En toda esa línea de montaje se sucedían numerosas mujeres trabajando. Me sorprendió que aparte de las líneas de ensamblaje y las máquinas que sellaban los contenedores de alimentos, no había demasiada maquinaria y gran parte del trabajo parecía hacerse a mano. En mi primer día me enviaron a la línea de montaje poniendo pegamento, una pasta de harina y agua alrededor de los bordes de la pasta redonda. Tuve que ir intercambiando la mano con la que trabajaba porque la botella de pegamento hacía que mis manos, pulgar y brazo doliesen mucho. En las líneas de montaje había principalmente mujeres guarati mayores que no hablaban inglés muy bien. Tras esto no podría entender que los trabajadores de la fábrica siempre dijeran que el trabajo en la línea de ensamblaje era trabajo más fácil. Te encontrabas atascada en una misma posición durante horas con pequeñas variaciones. Me dolían los pies y la espalda de estar todo el rato de pie. No podía parar ni un segundo porque tenía que ir tan rápido como la cola. Los gerentes siempre miraban para que no pudieras escabullirte. Los descansos eran estrictamente a media hora porque todos tenían que estar de regreso al mismo tiempo para comenzar la línea. Era muy difícil. En nuestro caso manteníamos la cordura hablando entre nosotras, discutiendo con el gerente de línea cuando hacía que la línea fuera rápida y cantando. En las áreas de trabajo hay bastante segregación por género. Las mujeres trabajan en las líneas, los hombres suministran las líneas, las mujeres colocan las mangas de cartón en los contenedores terminados, los hombres apilan los palés del producto terminado. Algunas mujeres son gerentes, pero los hombres tienden a ser los gerentes y jefes de equipos superiores. Por otro lado, a las mujeres nos usan como usan traspales eléctricos que se pagan mejor. Recientemente se negoció un nuevo acuerdo salarial entre el sindicato y la dirección de la compañía que dividió a los trabajadores en 4 categorías nuevas: no cualificados, semicualificados, cualificados y supervisores. Los sueldos son diferentes según la habilidad, pero era ridículo. Todas las mujeres en la línea fueron clasificadas como no cualificadas y obtuvieron el salario más bajo. Y cualquier cosa como usar máquina era semicualificada. Obviamente fue un hombre el que creó la calificación. Otro efecto de esta segregación en la fábrica era el alto nivel de intimidación e incluso acoso sexual. No me había dado cuenta antes, pero el hecho de que las mujeres son supervisadas mucho más y los hombres pueden pasear, el estatus de los hombres dentro de la fábrica es más elevado, ya que su trabajo se considera más cualificado y mejor remunerado. Muchos hombres son gerentes y tienen derecho a gritarle a las mujeres y decirles qué hacer. Las mujeres aceptan su estatus inferior. Existe una presión de trabajo tan alta que hace que la gente se sienta enojada, estresada y desagradable. Por otro lado, en el mundo exterior, estos trabajadores son los más bajos y los más pobres de todos los trabajadores. Lo que significa que tienen pocas maneras de ejercer su poder y frustraciones, excepto sobre las pocas personas a su alrededor que pueden manejar, y las mujeres no se apoyan mucho entre ellas. Y bueno, esas son dos historias de estas mujeres que pues a lo largo de la historia en la vida laboral se han enfrentado a todas estas situaciones de discriminación por género, y que pues esa es la forma que enfrentan y que pues no tienen otra opción, ¿no?, más que recurrir a esos empleos que son muy mal pagados y son explotados, y que esa historia, pues como vemos, no nada más es en nuestro país o nuestro alrededor, sino es un contexto internacional que pues debemos de tomar en cuenta y que es necesario visibilizar. Y bueno, esta nota que nos compartieron a través de todoporhacer.org y esas miradas femeninas de la clase obrera al oeste de Londres. Y ahora vamos con información sobre lo que acontece en la problemática del Kurdistán, de los compañeros confederados del Kurdistán. Ahora estas redes informáticas han sufrido ataques de parte de Facebook. Vamos a hacer un recuento de la información. Desde hace más de 2 años, con el portal de noticias hashtag Kurdistán América Latina, intentamos acercar a los pueblos latinoamericanos la actualidad, la historia y la cultura de Kurdistán. El trabajo realizado hasta ahora de redacción, traducción y difusión nos ha permitido tender puentes y profundos gestos de solidaridad entre ambas regiones. Nuestros lectores y lectoras también nos permitieron crecer y ayudar a que la realidad kurda sea conocida desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego. Hoy les comunicamos que Facebook cerró la cuenta de Kurdistán América Latina, que había alcanzado los 6.300 seguidores. Hasta que resolvamos el problema, los y las invitamos a seguirnos en la nueva cuenta Kurdistan Lat, Kurdis Lat Info en Facebook. Apelamos a la solidaridad de todas y todos para que de las cuentas personales inviten a sus contactos a seguirnos. Esto nos va a permitir mantener el flujo informativo diario con todas y todos ustedes. También nos pueden seguir leyendo en kurdistanamericalatina.org y seguir en Twitter en kurdistanlat. Les agradecemos por el apoyo y por todo el interés de informarse y conocer todavía más la realidad del pueblo kurdo. Equipo editor Kurdistan América Latina en Facebook. Y bueno, aquí el compañero Evo tiene una actualización también sobre esta problemática en Siria, y que pareciera que Trump, después de acabar con, entre comillas, acabar con los enemigos del Estado Islámico, ahora planea concentrarse en otro tipo de enemigos, como sería el gobierno sirio o los compañeros confederados. Entonces, vamos con Evo a que nos comente. Bueno, pues nada más un flash informativo es que, pues como todos ustedes saben, esta semana una de las noticias más fuertes y relevantes ha sido pues estas amenazas de Donald Trump hacia el gobierno sirio, en particular a Siria, ¿no? Amenazándolo de iniciar una guerra, según por violación de derechos humanos, etcétera. Y bueno, en este sentido, queríamos informar que en Democracy Now! Encontramos las siguientes notas. Por un lado, que después de hacer esta alusión, porque esto fue una declaración que hizo pública ante medios internacionales, aunque fue muy general, como que sí, casi estaba diciendo que ya en los próximos días iba a lanzar una ofensiva contra Siria, y eso pues despertó también a mucha gente que posiblemente a lo mejor no esté de acuerdo hasta con el gobierno sirio, pero pues está en contra de estas guerras imperialistas, y más de que Estados Unidos sienta que es el policía del mundo y que puede imponer su política, dinámica, lógica a la hora que él quiera. Y bueno, ha habido muchas protestas, y Donald Trump el 12 de abril pues hace una retractación rara, ¿no? Él dice que jamás él dijo que la próxima semana iba a atacar, sino que podía ser en un momento muy próximo o muy lejano, y lo volví a tirar a la ambigüedad. Y en declaraciones con gente del Departamento de Estado gringo, pues igual decía que lo mismo, ¿no? O sea, desde que no estaban todas las condiciones adentro del Parlamento gringo para lanzar una ofensiva, etcétera. Pero bueno, lo que sí es que la relación Estados Unidos-Rusia pues se ha estado cada vez polarizando cada vez más, y el propio gobierno también ahora ruso pues diciendo, si Estados Unidos dice que va a lanzar misiles, porque eso fue la amenaza a Rusia, a Siria, Rusia sale diciendo, el portavoz ruso diciendo, pues vamos a parar cada uno de los misiles que lancen a Siria, ¿no? Ya ven que también hace unos aproximadamente un mes, Putin, antes de las campañas electorales, de hecho, da a conocer como 10 medidas de su sistema defensivo, ofensivo militar ruso, y uno de ellos es esta posibilidad de misiles antimisiles, ¿no? Una onda así, como un escudo de misiles, y misiles que van por todo el mundo. En fin, una onda así también muy apocalíptica, muy lamentable, porque bueno, pues todos los demás, todos los que somos de abajo, pues estamos metidos entre las patas, guerras, aventuras locas, prepotencias de estas pues bloques imperialistas, ¿no? Potencias imperialistas que se están decidiendo el mundo. Y bueno, tristemente, tanto por los pueblos sirios, en este caso también aquí hemos dado cobertura a los pueblos kurdos, ¿no? Pero en general todas las personas en el mundo pues tienen derecho a la paz, tienen derecho a que no sean intervenidos por naciones extranjeras, ¿no? A no ser violentados, etcétera. Y bueno, pues esto es lo que Estados Unidos no alcanza a entender. Y bueno, pues el Trump, pues otra vez, ¿no? Una más. Bueno, y seguimos con más información. Bueno, y ya regresando a las notas, pues en Argentina se está debatiendo ya de manera legislativa esta pues demanda social, que es el derecho al aborto de por parte de las compañeras, de parte de las argentinas particularmente. Y nos informa La Tinta, y también hay un artículo que aparece en la página de ANREF, que es al parecer colombiana. Y bueno, La Tinta de Argentina nos dice: las comisiones de legislación general, legislación penal, salud y familia comenzaron a debatir el proyecto de ley de interrupción de voluntaria del embarazo a través de un plenario en la Cámara de Diputados. Expusieron 32 voces a favor y en contra, aquellas definiciones más destacadas de una jornada histórica. El 10 de abril quedará como en la historia del movimiento de mujeres el color verde, emblema de la lucha por el aborto, inundó las calles, las redes y las Cámaras de Diputados. En el día de ayer se vivió una jornada histórica en el país. El debate por el aborto llegó a la Cámara de Diputados de la mano de 16 expositores que argumentaron a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, IVE, presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. El plenario estuvo coordinado por el presidente de la Comisión de Legislación y diputado del PRO, Daniel Lipotevsky. Y en las calles también se vivió con intensidad. El pañuelo verde inundó las redes y las calles. Hubo radios abiertas y actividades que acompañaron y apoyaron a quienes dentro del Congreso defendían el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Y bueno, pues ahí nos comparten la lista de las oradoras, y pues un poco el análisis de este debate parlamentario que se está dando allá, y que decimos, bueno, más allá de lo parlamentario, que sería realmente una victoria que pudieran conseguir las argentinas este derecho, pues es la concreción de una de las demandas más sentidas del movimiento feminista argentino. Y recordamos el año pasado, a mediados de año, la protesta que inundó Buenos Aires, que inundó La Paz, que inundó varios lugares así emblemáticos y de manera muy amplia, y algunos de ellos fueron reprimidos. Recuerdo una que fue una movilización a la catedral, y que es el propio las propias autoridades religiosas quienes piden el apoyo de la policía para desalojar a estas muchachas, y dos, tres feligreses mochos. Y bueno, pues esto le dio la vuelta al mundo, esta represión. Y también hizo conocido estos pañuelos verdes, que hoy son los que enarbolan como bandera la lucha feminista en Argentina. Y sabemos que no es una de las, es una solo de las muchas demandas que tiene el movimiento feminista en Argentina y en el mundo. Pero enhorabuena que pues puedan, ojalá, y concretarlo también a través de esta pues ahora debate legislativo. Vamos con más información. Avispa Media nos comparte un reportaje sobre indígenas Kapor que rompen con el Estado y crean condiciones para su autonomía. Famosos por expulsar a los talamontes de sus tierras, los Kapor trabajan ahora en un movimiento más grande que busca la autonomía para controlar su territorio. En una de las regiones más pobres de Brasil, los Kapor se cansaron de esperar ayudas externas y decidieron romper con la sociedad de los Caraí, nombre con el cual designan a los no indígenas, hace años empezando a expulsar a los talamontes de sus tierras. Lo hacen con sus propias manos y muchas veces es necesario el uso de la violencia. Hace 8 años, cuentan los indígenas, pidieron que los maestros del Estado se retiraran. Ahora están haciendo lo mismo con los médicos y están reconstruyendo pequeños caminos internos para garantizar que todo desplazamiento entre las aldeas pueda efectuar sin salir del propio territorio. En la tierra indígena Alto Turiacu, ubicada al oeste del estado de Maranhão, el deseo de afirmación de autonomía se desprende de la insatisfacción que generó y el trato recibido por los distintos gobiernos. Después de los operativos aislados que efectuaban la Policía Federal y el IBAMA, que es el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, los talamontes siempre regresaban a las tierras indígenas, talando y robando centenas de árboles y hasta instalando estructuras de almacenamiento de madera. A pesar de la presencia de algunos funcionarios de Estado, hubo indígenas fallecidos a causa del diagnóstico de diagnósticos médicos mal hechos, y además los indígenas consideraban que los niños aprenden muy poco en las escuelas públicas establecidas en su territorio por parte del Estado. Autonomía es quedarse solo, es no depender de nadie, es hacer por uno mismo, explica Itaku Kapoor, uno de los líderes de los indígenas. El mismo concepto es utilizado por otros pueblos de Latinoamérica que desde los años 90 han decidido cambiar su relación con el Estado frente a las políticas de deforestación promovidas por diferentes gobiernos del continente. Ellos buscaron expulsar a los traficantes, madereros y otros invasores de su tierra. Al mismo tiempo, también cambiaron su forma de organización y retomaron aspectos de su cultura antes despreciados. No obstante, al Estado todavía le toca una tarea. Para los Kapoor, los distintos órganos públicos deben ayudarlos en aspectos específicos de áreas como la educación y la salud, pero reconociendo y respetando las formas de hacer de los indígenas. La idea de que los pueblos tradicionales puedan controlar sus instituciones y sus modos de vida, como está previsto en el convenio 169 de la OIT, firmado por Brasil en 2004. Por esa razón, según el antropólogo Spencer Pimentel, profesor de la Universidad Federal del Sur de Bahía, la organización de grupos como los Kapoor no significa un enfrentamiento al Estado, sino una práctica legal que debe ser apoyada. Este giro de los Kapoor hacia la autonomía ha empezado mucho antes de las acciones de vigilancia de su territorio. Las acciones con las cuales ellos han expulsado a los talamontes ha ganado la atención internacional. Son las consecuencias de un proceso de cambio más profundo. Todo ha empezado desde hace aproximadamente 8 años, cuando ellos decidieron romper con el sistema educativo impuesto desde fuera de las aldeas. Para ello, la expulsión de los maestros que venían de fuera de la tierra indígena fue el primer paso. La diferencia que se destaca entre los Kapoor y las personas que viven alrededor de sus tierras es la lengua. Los niños de la tierra indígena ni siquiera contestan a los saludos en portugués, y entre los mayores las prácticas tardan horas en Kapoor, una lengua hablada solamente por 1900 indígenas pertenecientes a este pueblo. La lengua fue la base del nuevo sistema educativo. Desde aquel entonces los niños aprenden el portugués solo después de los 11 años. Hasta esta edad todas sus clases son en lengua indígena. La división en niveles de educación también no se hace de la misma forma que afuera de la aldea, y los niños se mezclan en grupos de diferentes edades. Ellos también recalcan que la educación es mucho más práctica que la que se da fuera de la aldea. Si yo me quedo solamente estudiando, yo voy a olvidar lo que aprendo, explica Itaju. Del gobierno, los Kapoor todavía exigen la estructura física para las clases y el almuerzo. Además, buscan el reconocimiento formal de la enseñanza Kapoor fuera de la aldea. La Secretaría Adjunta de Educación del Estado, Nadia Dutra, reconoce que la situación de la educación indígena es precaria por una omisión histórica del Estado. Ella afirma que el actual gobierno está avanzando en la discusión con distintas comunidades indígenas, incluyendo a los Kapoor. Dutra afirma que el gobierno de Maranhão reconoce las demandas y especificidades de estos indígenas, y que ahora espera que los Kapoor envíen un plan pedagógico para que las diferencias de su sistema puedan ser reconocidas. La creación de un sistema educativo Kapoor ha posibilitado una relación más estrecha entre las aldeas. Con el diálogo sobre la educación, los indígenas dicen haber creado las condiciones para cambiar completamente la forma de cómo se organizan. El proceso de toma de la educación ha llevado a la conciencia de que los antiguos líderes, los caciques, no eran una institución tradicional de los Kapoor, sino que fueron impuestos por la Fundación Nacional del Indio en décadas anteriores para facilitar las relaciones de esta institución de gobierno con las aldeas. El cacique nunca ha resuelto los problemas de la comunidad. Había alcoholismo dentro de las aldeas, chismes, peleas, pero el cacique no conseguía resolver nada. Al darse cuenta de esto, los indígenas tomaron la actitud más importante en su búsqueda de la autonomía: terminar con el caciquismo. Las aldeas se unieron alrededor de un consejo formado por 7 líderes, que ahora deciden colegiadamente. Hoy en día, 14 de las 17 aldeas responden al Consejo de Tuxas, nombre de estos líderes. En el Consejo, las decisiones son construidas en colectivo, contrastando con el método de los caciques, que tomaban las decisiones de forma unilateral. Además de este grupo formado por Tuxas, cada aldea tiene también su propio consejo, donde se toman las decisiones sobre cuestiones locales y sobre sanciones para quienes incumplen los acuerdos. Con la creación del consejo se prohibió el consumo de bebidas alcohólicas dentro de la tierra indígena, que era fuente del problema de salud y una manera que los foráneos usaban para comprar su entrada a la tierra. Después de la prohibición del alcohol, ellos iniciaron un camino de restricciones más duro, la prohibición de entrada de los madereros a la tierra. Con la participación de indígenas de distintas aldeas, en 2013 fue creada la Guardia Forestal Capor. En ausencia del Estado, las acciones de vigilancia y de la tierra realizadas por los indígenas en su proceso de autonomía son las que generan más polémicas. Las imágenes grabadas por los Capor muestran a grupos de talamontes sentados en el suelo con las manos amarradas, mientras escuchan de cabeza baja el regaño de los indígenas que sostienen rifles de cacería y arcos. Este tipo de situación se ha vuelto una rutina para la Guardia Forestal Capor, que desde 2013 ha realizado diversas acciones similares en el intento de impedir la entrada de invasores. A pesar de cumplir con la función esperada, todavía los indígenas solo están tocando la parte más débil de la cadena de la deforestación, es decir, los talamontes, que son contratados para trabajo para talar, que es el más pesado y el menos valorado en el sector. En diversas ocasiones, puentes y camiones fueron quemados para que los talamontes no regresasen al territorio indígena. En algunos de estos casos, los talamontes tuvieron que regresar a pie a la ciudad. Si no se quema, al otro día los talamontes regresan en el mismo camión. Las acciones de protección del territorio generan respuestas cada vez más violentas. El peor momento del conflicto ocurrió en 2015, después de recibir diversas amenazas, el indígena Eusebio Capor fue asesinado en una emboscada con un tiro en la espalda, cerca de la aldea donde vivía y donde salía parte de los operativos de vigilancia. Para los Capor no hay dudas de que estas muertes están relacionadas con sus acciones de protección. La Policía Federal todavía no ha llegado a una conclusión sobre el caso. El comisario que coordina la investigación, Francisco Roberto Lima Chávez, no ha contestado a los pedidos de entrevista de Reporter Brasil. En medio de estos conflictos, la Guardia tuvo un reconocimiento internacional. En 2016 fue destacada por la Relatora Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, Victoria Talu Corpus, como ejemplo de enfoques proactivos por parte de los pueblos indígenas para la realización de sus derechos. Organizaciones internacionales como Greenpeace y Global Witness también apoyaron la iniciativa. Sin embargo, el Estado brasileño todavía no concibe su creación de la misma forma. Cuando el caso se hizo público, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, pidió que fuera abierta una investigación sobre la actuación de los indígenas. La actual administración de la FUNAI informó no apoya ni podrá apoyar acciones de vigilancia realizadas por los indígenas, según la fundación. Solamente órganos del Estado con poder de policía pueden realizar esta actividad. Informó que en 2007 se han utilizado casi 1 millón de reales en medidas de protección de áreas prioritarias que incluye la tierra indígena Alto Tiracao. A pesar de ser la parte más conocida de la defensa territorial de los Capor, la Guardia no es la única manera en que los indígenas usan para prevenir la destrucción de sus bosques. Para restringir la entrada de los madereros, los indígenas empezaron a establecer áreas de protección que son nuevas aldeas creadas en lugares estratégicos del territorio. Actualmente, hay 7 áreas de protección establecidas en lugares antiguamente utilizados por los madereros. Según los indígenas, esta estrategia ha funcionado. Cuando la Policía Federal se iba, al otro día el maderero entraba de nuevo. Ahora es distinto, y esto nos ha dado más tranquilidad. Los datos duros confirman la percepción de los indígenas. La tierra indígena Alto Tiracao, donde ellos viven, tuvo solo el 0.4% de su territorio deforestado en los últimos 4 años. Según datos del PRODES, el Programa de Gobierno Federal de Monitoreo de la Deforestación, procesados por la organización Global Forest Watch, en el mismo periodo, un territorio vecino, la tierra indígena Agua, ha perdido casi el 2% de su cobertura forestal, o sea, una destrucción relativa 5 veces mayor. De hecho, los Kapor están protegiendo gran parte de lo que queda de la selva amazónica en el estado de Maranao. Según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, poco más de la mitad de la selva presente en dicho estado se encuentra al interior de las tierras indígenas y la más conservada es la de Alto Tiracao. Tal hecho es sencillamente demostrable a través de las imágenes satelitales, donde es visible el contraste entre las áreas preservadas y su entorno. Mirando el mapa, los límites de la tierra Kapor son fácilmente identificables, pues coinciden exactamente con las partes donde empieza la cobertura forestal, en contraste con las áreas deforestadas. Con el territorio controlado y vigilado, los Kapor priorizan ahora dos otros cambios: gestionar la atención de salud y crear estrategias para protegerse de las ciudades cercanas. A finales del año pasado, una secuencia de diagnósticos imprecisos han llevado a la muerte de indígenas Socoa y Kapor, que acababan de ser padre. En la casa de salud indígena de la ciudad más cercana a su aldea, le diagnosticaron una simple infección urinaria y le dijeron que regresara a la aldea donde vivía. Días después, murió por una neumonía que no le habían sido diagnosticada. Ya antes de esta muerte, los indígenas habían alertado sobre negligencia por parte de la Secretaría Especial de Salud Indígena. Este caso fue la gota que derramó el vaso y sirvió para que ellos buscaran romper con los Caray también en el tema de salud. Según Itaju, los indígenas ahora quieren tener el control de la atención médica en sus aldeas y exigen que los médicos y enfermeros respeten la medicina tradicional de los Kapor. Yo no necesito la medicina de los Caray, yo tengo la mía, protegida por la naturaleza. Si hay alguien con gripe, yo tengo la miel, yo tengo las hierbas en el bosque, dice Itaju. Los Kapor intentan conciliar las dos prácticas buscando ayuda solidaria. Hoy estamos solicitando una camioneta, un médico y un técnico de enfermería. Si nos garantizan eso, estará perfecto. Nadie va a pedir nada más del gobierno, dice el líder. El Ministerio de Salud afirmó que los indígenas reciben atención de 12 equipos de salud, conformados por aproximadamente 12 profesionales, y que no hay ningún registro de casos de perjuicios o maltrato por los profesionales de la salud en contra de este pueblo. El ministerio todavía ha confirmado que no está proporcionando atención médica en la aldea Siborenda, la más grande de la tierra indígena Alto Tiracao, donde viven más de 500 indígenas, de acuerdo con el ministerio. Esto pasa por el rechazo de los propios indígenas. Desplazarse entre una aldea a otra en la tierra indígena puede ser un viaje largo y peligroso, a veces necesario viajar por más de 40 kilómetros por caminos en pésimas condiciones con poca o ninguna iluminación y recorrer tramos pavimentados que pasan a través de ciudades hostiles a los indígenas. En búsqueda de rutas más cortas y menos peligrosas, los Kapor están construyendo nuevos caminos dentro de las mismas tierras, un tramo entre dos aldeas que actualmente requieren 5 horas y media para poder recorrer en media hora. Poder caminar o conducir una motocicleta en una aldea a otra sin atravesar el mundo de los Caray simboliza una parte importante de la autonomía deseada. Para explicar mejor la perseverancia de su búsqueda del estar solo, Itaju encuentra su más grande referente en la selva, la tortuga terrestre. El pueblo Kapor no tiene que volver al gobierno una porquería que no trae nada para nosotros. La tortuga terrestre vive sola, no tiene amigos. Tenemos que ser como ella. Itaju no sabe todavía cuánto tiempo y esfuerzo serán necesarios para concluir el proceso de autonomía que están buscando, pero dice que deben persistir todo el tiempo que sea necesario a este propósito. También recuerda otra característica de la tortuga terrestre. Al amarrar la cola del animal, nos cuenta Itaju, él continúa caminando hacia adelante, desafiando al máximo la fuerza que lo detiene. Él puede quedarse intentando más de un mes, pero logrará romper la cuerda. Y bueno, pues esa es la historia de esta comunidad en Brasil, que pues como otros pueblos en nuestro mundo están buscando pues esa autonomía, y que los gobiernos, al no entender eso, buscan frenar esos procesos de autonomía limitando el acceso que están obligados a garantizar a estas comunidades, independientemente de que no quieran ciertos aspectos pues institucionales dentro de su comunidad, ¿no? Lo cual es sumamente respetable, y pues en este caso mucho más, porque son comunidades que están comprometidas con la salvaguarda de sus territorios y de nuestra naturaleza que ha sido tan golpeada por el capitalismo. Y pues bueno, esa nota, que ese reportaje que nos comparte Avispa Media, y que se las compartimos, y pues seguimos con más notas. Y ahora vamos a escuchar un comunicado del COPIN sobre lo que está pasando allá en Honduras, país donde se vive ahorita una dictadura militar, no hay que olvidarlo, y que todo el movimiento social ha recibido hostigamiento. Ahora es allanada sin orden judicial casa de la coordinadora de mujeres del COPIN. El día de ayer, 11 de abril, en horas de la mañana, fue allanada sin ninguna orden judicial la casa de la compañera Lilian López, coordinadora de las mujeres del COPIN, en el municipio de San José, por parte de dos policías con armas reglamentarias y chalecos antibalas que cubrían sus identificaciones. Entraron caminando al predio de la casa donde vive uno de los hijos de la compañera Lilian. Sin ninguna orden, iniciaron un allanamiento ilegal buscando supuestas armas en el interior. Los policías, sin identificarse, solicitaron agua para beber y una vez dentro de la casa y de manera amenazante dijeron que iban a hacer un cateo en busca de armas, a lo cual se opuso el hijo de la compañera, solicitando la orden, sin respuesta de los uniformados. Una vez terminado el allanamiento y sin encontrar ninguna arma, los policías le tomaron una foto al muchacho y se fueron sin mediar palabra. Salieron caminando de la casa y cerca de la misma tomaron un mototaxi que los llevó a la carretera pavimentada que conduce de Marcala hacia San José, La Paz. Hasta este momento no ha habido respuesta efectiva sobre estos hechos por parte de los cuerpos de policía ni del mecanismo de protección. Luego de consultar con el Departamento de Policía de San José, informaron que en esas horas y en ese lugar no estaba planeado ningún allanamiento y que el personal de la policía no había hecho presencia ahí. El COPIN denuncia este hecho como una grave amenaza para los hijos de la compañera Lilian López y para ella misma, lo cual se suma a una serie de incidentes graves ocurridos en las casas del compañero Sotero Chavarria y de sus hijos, también en el Departamento de La Paz. Solicitamos una investigación profunda de estos hechos que no se quede en palabras, como lo sucedido con el atentado sufrido por Berta Zungla, Sotero Chavarria y Asunción Martínez el año pasado, cuando fueron embestidas por un carro para sacarles de la calle y arrojarlos a un barranco. Hasta ahora no hay respuesta acerca de dicha situación. Denunciamos estas actuaciones irresponsables, ilegales y criminalizadoras por parte de miembros de las fuerzas de represión del Estado de Honduras, que recientemente han actuado de igual manera contra la compañera Miriam Miranda de la OFRANE y Martín Fernández del MADJ. El COPIN responsabiliza a la Policía Nacional y al Estado de Honduras de cualquier agresión o ataque que pueda sufrir la compañera Lilian López, así como su familia o cualquier otro miembro del COPIN, entendiendo que hay una franca apuesta para agredir a las organizaciones que hemos denunciado la ilegitimidad del régimen actual, dado a los días, a los 12 días del mes de abril de 2018. Bueno, este es el comunicado, y estar pendiente porque desgraciadamente, como en México, bueno, que aquí no es una dictadura declarada, pero allá sí, el movimiento social ha sido fuertemente hostigado, y ha cobrado la vida de diferentes líderes sociales en este país sudamericano. Entonces tenemos que estar siempre acompañando estas luchas y visibilizar cómo el Estado, por más irregular que se vista y por más que suelte información rebuscada sobre lo que está pasando, no quiere decir que no tenga intenciones de criminalizar o de flagelar a los movimientos sociales. Entonces vámonos con más información. Nos vamos ahora con un tema musical, ya para hacer este corte de las notas internacionales, y vamos a escuchar a una muchacha que se llama Gabilonia, que Witsi por acá nos recomendó. Ella se llama María Gabriela Vivas Sojo, conocida artísticamente como Gabilonia, una cantante de hip hop que nació en Caracas, Venezuela, en 1987, y bueno, siempre tuvo inquietudes musicales. Primero le empezó a gustar Héctor Lavoe, y después empezó a escuchar géneros como el reggae y hip hop.

lo que comentó la abogada Sayuri Herrera del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y que pues justamente está enfocado a esta investigación que realizaron y a este, pues ahora sí que las dos versiones, ¿no? Y cómo la el mismo tribunal tuvo que acatarse a lo que ellos habían resuelto en algún momento bajo las investigaciones que lograron hacer y que pues derivaron en esta sentencia, y pues vamos a escucharla. De ayer también de manera oral es la siguiente. El día 3 de mayo de 2017, aproximadamente a las 5:50 horas de la mañana, el cuerpo de Leslie Berlín Rivera Osorio fue encontrado semisuspendido del auricular de una caseta telefónica en un pasillo conocido como Camino Verde del Instituto de Ingeniería en el campus de Ciudad Universitaria. Leslie era una joven de 22 años, quien tenía una gran facilidad de aprendizaje en ámbitos diversos: la música, las artes plásticas, los idiomas, la cocina, los deportes. Era una persona solidaria que tenía un proyecto de vida. Y nos parece muy importante reiterar que ella tenía un proyecto de vida. Sí, precisamente por todo lo que se ha dicho, ¿no? De que había ideación suicida, de que ella planeaba suicidarse. No, ella planeaba viajar a España para celebrar el 50 aniversario de la Estudiantina Femenil de la UNAM, a la que pertenecía, y se encontraba preparándose para ingresar a nivel licenciatura, presentar su examen, ingresar a nivel licenciatura en la UNAM. Finalmente, Leslie sostenía o sostuvo una relación de noviazgo con su pareja, que es el actual acusado, en la que él ejerció control sobre ella, en la que él restringió sus relaciones sociales, sus relaciones de amistad, sus relaciones familiares, aislándola de las personas que la conocían. Ejerció violencia física, violencia psicológica y violencia económica en contra de ella. Se privaría de la vida si ella terminaba la relación. Su novio la celaba, disponía además de sus redes sociales, y en varias ocasiones tuvieron que cambiarse de casa, puesto que ellos vivieron juntos en este año noviazgo durante esta relación, precisamente por la violencia que él ejercía, consistente en varias ocasiones de gritos, golpes, empujones, en fin. El día 2 de mayo de 2017, por la tarde, Leslie y su pareja, junto con su mascota, se encontraban en el campus de Ciudad Universitaria, donde convivieron unas horas con sus amigos. Finalmente, en la madrugada, quienes permanecían en Ciudad Universitaria eran ya solo ellos, solo la pareja. Fueron captados por las cámaras, como en diversas ocasiones nosotras lo reiteramos, observándose a las 4:08 de la mañana a Leslie en determinado momento caminando detrás de él. La diferencia es que nosotras hacemos de esto, todos los hechos los hemos visto con perspectiva de género. Finalmente, esto nos lleva a concluir lo siguiente. Una vez que ellos están caminando en Ciudad Universitaria, quien mantuvo siempre el control del rumbo que tomaban, quien caminaba siempre al frente, era el novio de Leslie. Una vez que él caminaba, él se hacía seguir por Leslie, se giraba para ver si ella continuaba caminando detrás de él, y cada ocasión que él se giró para esperar, era para esperar a que ella llegara y golpearla. Finalmente, él dirige el rumbo hacia la caseta telefónica, donde se detiene, espera a que Leslie llegue a ese punto donde él está parado frente a la caseta, justo junto a la caseta telefónica, toma el auricular de la cabina, lo enrosca en el cuello de Leslie y la estrangula. Posteriormente se retira de ese lugar, dejando el cuerpo expuesto y abandonado en el campus de Ciudad Universitaria. Esta es la acusación que nosotras presentamos el día de ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y esta es la acusación que finalmente retoma la Procuraduría General de Justicia, una vez que además analizaron los medios de prueba y los dictámenes que presentamos, y que son consistentes y que son sólidos y que por supuesto llevan a concluir la acusación que estamos presentando, y que pretendemos que sea esta la acusación por la que el novio de Lesbi sea llevado a juicio. Las personas que participaron en los peritajes, que ya próximamente ustedes conocen un dossier que estamos por publicar en el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria. Y bueno, comentaban que también elaboraron como Centro de Derechos Humanos un dossier que compila toda la información que has resuelto del caso, pues dando de cierta forma un seguimiento a todo el trabajo que han realizado ellos como organización en el acompañamiento de la familia de Lesbi. Y algo que también es pues importante mencionar es parte de lo que dijo María de la Luz Estrada, que es del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, en el que señalaba cómo las autoridades, al no querer investigar los asesinatos que han ocurrido en Ciudad Universitaria, los han tratado como suicidios, y en el caso de mujeres que han sido asesinadas dentro de Ciudad Universitaria, y al existir todo un protocolo de investigación de ese tipo de casos, pues se ha decidido no hacer ningún tipo de uso de estos protocolos, que ha pues implicado el trabajo de organizaciones y de personas que intentan pues minimizar esta situación en la que las mujeres nos hemos vuelto muy vulnerables en todos los espacios públicos, y pues en este caso en un centro universitario que pues debería de ser uno de los lugares más seguros del país, ¿no? En donde no tendría por qué ir una mujer a estudiar y preocuparse por regresar viva a su casa. Y pues eso es lo que trataron de comentar en esta conferencia de prensa que dieron después de que al día anterior pues habían tenido esta audiencia, y en la que el tribunal corrigió esa, ahora sí que no regresó a volver al investigar el caso como un suicidio, sino que ahora se vuelve a reafirmar: este caso fue un feminicidio, y por tal este caso pues se tiene que investigar al exnovio, a la expareja de Lesbi, como feminicida agravado. Entonces, pues ahora es en espera de que se realice este juicio, que nos comentaba la abogada que pues no tienen más de 2 años para dar una sentencia para esta persona, y pues esperamos que ya no ocurran otros casos que pues seguramente seguirán seguiremos viendo, en el que mujeres que son asesinadas pues se sigan tachando de que fue por su propia voluntad que murieron, ¿no? Cuando pues el caso, como en este ha sido la investigación, ha dado claras evidencias de que pues no ocurre así, y por lo tanto pues la misma autoridad tuvo que rectificar su veredicto. Y bueno, esto fue lo que compartieron en esta conferencia de prensa sobre los 11 meses. Todavía no es un año, en mayo es cuando se cumplen el primer año del asesinato de Lesbi. Y pues vamos a seguir al pendiente de este caso, y eso la pueden encontrar, esa nota, en Noticias de Abajo ML. Y bueno, vámonos rápidamente con más información y la movilización también ya programada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en el marco también ya del reclamo de una mesa nacional de negociación de la CENTE, para discutir con el gobierno, como cada año, pues todas sus problemáticas que tienen como sindicato, desde las cuestiones laborales, sindicales, como también académicas y sociales, como también ha reafirmado y destacado la lucha de los maestros democráticos. Y bueno, pues esta represión se dio allá en Tabasco. También durante el inicio de la semana había la denuncia de la desaparición de un profesor de la sección 7 de Chiapas, el profesor Daniel, que el día de ayer nos reportan ya fue aparecido, ya parece que está bien el compañero. Y también pues después de esta movilización que hubo a principios de semana, los maestros de la CENTE están llamando a una siguiente movilización el próximo 30 de abril, 1 y 2 de mayo, acá que se va a dar en la Ciudad de México. Y ellos dicen, en un cartelito que sacan al menos los maestros de Michoacán, dice: por la reinstalación de los 586 cesados del país. Exigimos los cumplimientos de todos los compromisos del gobierno con el magisterio. Y bueno, vamos a escuchar este audio de este video que habla acerca de la represión que sufrieron los maestros de Tabasco a principios de semana. Necesidad de mis hijos y por necesidad de mis alumnos, que los tengo abandonados por culpa del gobierno que no les paga a nuestros compañeros y a mí. Aquí estamos. No voy a decaer, no me voy a quitar, porque no he violado ninguna ley. El artículo 9 de nuestra Constitución dice que aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. No somos delincuentes. Y no nos vamos, vamos a quitarnos. Sí, por nuestros hijos, por nuestros alumnos. Aunque le intente llevar la policía. Aunque me intente llevar la policía, no tengo miedo. ¿Por qué razón no se quiere quitar? Porque a los compañeros le deben 8 quincenas, 7 quincenas. Y... Bueno, pues estamos escuchando el testimonio de una maestra que estaba en esta manifestación y que, bueno, pues en el momento en que está siendo desalojada. Estamos trabajando para eso. Para eso nuestra familia vive de nosotros. ¿Cuántas quincenas le deben? ¿Cuántas quincenas le deben? Y bueno, pues una de las demandas de los maestros de Tabasco, pues es la retención de sus salarios, y vemos aquí unas maestras que se habían apostado al paso de la carretera y bueno, pues son desalojados por la policía. Y en otras imágenes que nos comparten en redes sociales, pues la violencia posterior se desata todavía mucho más brutal en contra del magisterio, y bueno, pues esa es la respuesta también ya lamentablemente bastante común del mal gobierno mexicano hacia las demandas y la lucha del magisterio democrático. Vamos con más información. Y bueno, pues vamos también ya cerrando estos gritos de este desalojo que lamentablemente se dio allá en Tabasco. Vámonos con más información. Y ahora con información de Contralínea. De Contralínea, vamos a leer el artículo titulado Nuevo aeropuerto entre el ecocidio, la venganza y el conflicto de intereses. El proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México aparece más un tema de venganza, conflicto de interés y negocios personales que de una resolución integral al conflicto de movilidad aérea que existe en la capital del país, principal polo de conexión con el mundo. La inviabilidad de esta construcción ha sido ampliamente documentada por científicos y especialistas, por lo cual es ilógico insistir en este proyecto. De ello se deriva que sean intereses privados los que realmente mueven la obra y no los intereses comunes. Pues de ser el caso, se debería de cancelar de inmediato. Y es que en el fondo el proyecto generará más problemas de los que supuestamente resolverá, al implicar un ecocidio de dimensiones descomunales que podría poner en jaque la sustentabilidad de la ciudad y una parte del Estado de México, sobre todo en el tema de acceso al agua y la recarga de mantos acuíferos. Bueno, y habla de un resolutivo del gobierno en el que concluye claramente que este debió ser rechazado por el gobierno federal debido a que existen muchas incertidumbres sobre el proyecto que surgen de la omisión deliberada de información y que no permiten una evaluación correcta del posible impacto ambiental de la obra. Y en lista de 9 de esas deficiencias técnicas que presenta la manifestación de impacto ambiental. La primera deficiencia es la siembra de 264.534 individuos de especies exóticas invasoras como una de la principal medida de compensación con los efectos que esto causará. El segundo es que la construcción viola el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco, seguido por el hecho de que se pretende construir en la zona con mayor vulnerabilidad y omite la presencia de estudios de riesgo ambiental asociados a la posibilidad de inundaciones ante eventos hidrometeorológicos. El cuarto punto es que no existen elementos técnicos suficientes para asegurar que las obras hidráulicas que supuestamente desviarán los escurrimientos sean suficientes para evitar las inundaciones en la zona del proyecto y en las zonas aledañas. Además, en el quinto punto señala que aunque el proyecto pretende duplicar y mejorar la calidad ambiental de los humedales, no se presenta ningún tipo de información sobre cómo se creará y mantendrá estos nuevos cuerpos de agua. El agua es un tema crucial, sobre todo si se toma en cuenta que tanto en la capital como en el Estado de México ya se enfrenta a una crisis y que incluso ya existe un cálculo que apunta que en unos 15 años enfrentaremos una escasez de dimensiones mayúsculas. Sobre este tema, indica en el sexto punto que no existen escenarios hídricos que permitan evaluar la factibilidad del recurso dentro de la red municipal de agua potable en cada una de las etapas del proyecto. En el séptimo, que el promovente omite por completo la estimación del uso de agua de la Aerotrópolis, una zona urbanizable en donde trabajarán de manera regular 180.000 personas. Esto supone un gasto adicional de 23.6 millones de metros cúbicos al año, lo cual sería una enorme presión para el recurso hídrico de la región. El punto 8, los elementos técnicos para evaluar el impacto que sufrirán las aves son completamente deficientes, omiten información deliberadamente, no cuentan con un programa adecuado para el manejo de la ornitofauna, minimizan el riesgo por colisión entre las aves y los aviones y propone acciones incorrectas y no justificadas. El estudio de riesgo con respecto a los combustibles que se emplearán subestima los riesgos asociados a eventos catastróficos. Ese es el noveno. El último es el noveno. Pero eso es que la construcción del nuevo aeropuerto parece más un tema de venganza y conflicto de interés. Y bueno, hace un recuento de lo que pasó el 3 y 4 de 2006 contra el pueblo de San Salvador Atenco en el Estado de México, abierto opositor a este proyecto, y es el gobierno federal de Peña Nieto el que insiste en su construcción. Mismo regidor de ese estado y de los conflictos del 2006. Así, pese a la inconformidad y a las evidencias del daño medioambiental, la Administración Federal avanza este negocio redondo, proyecto que costará 180 mil millones de pesos al erario, monto que incluye la planeación especial por el tipo del suelo de la zona, proclive a hundimientos e inundaciones. La magnitud del proyecto sin duda ha despertado la codicia tanto del sector público como en el privado, tanto que se ha revelado en el fondo de las asignaciones de contratos un conflicto de interés. Destacan los periodistas del análisis empresas participantes, elaborado por las investigadoras Julieta Lamberti y Talia Rothstein, se desprende la estrategia seguida por las empresas contratistas. Destaca el caso de la estadounidense Parsons Corporations, y es que desde 2014 esta compañía, mediante su subsidiaria del proyecto del aeropuerto, contrató por el cual el gobierno federal le pagó 2.361 millones de pesos. Y bueno, continúa con el análisis de las empresas que han estado involucradas en este proyecto y cómo han desviado los intereses comunes hacia intereses privados. Y diferentes nombres y agentes que han estado involucrados en esta problemática. Y bueno, este es como para reforzar lo que se comentaba en la primera nota del SAD y de los compas de Atenco solidarizándose. Cómo han vivido toda esta represión y es un llamamiento justificado de los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra la eliminación y terminación del proyecto del aeropuerto por muchísimas cuestiones técnicas. Vámonos con más información. Y pues en esta serie que nos comparte Trino Maldonado, que pues ya hemos estado leyendo varias en otras emisiones del noticiero, llamado Las Mujeres de Ayotzinapa, publicado en el Sur, el periódico de Guerrero, pues hoy nos comparte la historia de tía Nico, Nicanora García González. Soy Nicanora García González, tengo 54 años, soy de la Costa Chica, municipio de Tecuanapa, Guerrero. Nos dedicamos al campo, a sembrar maíz, frijol, arroz. En mi casa hago pan para sacar a mi familia adelante. Los domingos hago el camino de 3 horas hasta Yutla para traer pescado fresco y venderlo. Nuestra casa es de tierra, somos gente pobre, en un solo cuarto. Mi marido está enfermo, tiene diabetes, por eso no ha venido a Ayotzinapa. Yo prefería que se quedara allá para que no se le complicara. No quería tener dos preocupaciones, la de mi hijo y la de mi esposo. Pero le amputaron un pie, le dolía. Desde que desaparecieron a mi hijo se complicó su enfermedad, se complicó todo. Tengo poquitos hijos, 3 ya están casados, pero ahorita ando tras de este que anda desaparecido, Saúl Bruno García. Tenía 18 años cuando se lo llevaron. Desde mi pueblo se hacen 7 horas para llegar a Ayotzinapa. Saúl me lo dijo así: mamá, yo me quiero ir a estudiar, me gusta estudiar y quiero ser maestro para ayudarte en adelante y que ya no trabajes tanto. A Saúl le gusta pintar. Me dijo que terminando su carrera de maestro se iba a poner a trabajar y a estudiar otra carrera. Quiere estudiar diseño gráfico en México. Le dije que si él quería estudiar diseño gráfico desde un principio, mi dicho era que aunque me partiera la madre, él iba a salir adelante. La verdad yo no quería que viniera aquí, a Ayotzinapa. Le saqué ficha en otro lado, allá por Pericón, hay otra normal rural. No sé por qué, le dije, pero no tengo confianza en esta escuela. Fue mi presentimiento, sentía que en mi corazón no debía venirse. Así que fui con él a otra escuela, pasó bien todos los exámenes. Nos hicieron una encuesta para saber cómo vivíamos y los profesores nos dijeron que le iban a dar una beca. Saúl es un niño inteligente, pero nomás no quiso. Yo me voy a ir a Ayotzinapa porque ya se van mis compañeros, dijo. Así que vino con su mejor amigo, Leonel. Son amigos desde chiquitos, fueron juntos a la primaria, a la secundaria, hicieron juntos el bachillerato. Hicieron las pruebas aquí y los dos se quedaron. Sí, ese mismo Leonel Castro Abarca, hoy los dos están desaparecidos. Se llevan muy bien, donde quiera que estén, estoy segura de que están juntos. Tengo fe en Dios en que los dos están vivos, en que van a regresar y que van a hacer sus sueños realidad. No estoy para cortarle las alas a mi hijo. Si cuando regrese él me dice que va a seguir estudiando, pues adelante. Aunque soy pobre, voy a ver el modo de ayudarle. Mira, en la casa de Saúl tienen un engargolado de este tamaño, puros dibujos. Desde que era niño me rayaba las paredes. Me hacía dibujos del Sagrado Corazón, dibujos de Cristo, la Virgen de Guadalupe, todas partes. Yo le decía mi niño chiquito, también le decía papi, mira papi, no me rayes ahí. Pero él decía que se iba a ver bien y yo cuando me daba cuenta tenía toda la pared dibujada. Desde que iba al jardín de niños le guardo sus dibujos, para mí son muy importantes. Cada 10 de mayo me dibujaba una rosa y me escribía un poema. Todo lo que mi hijo me dio lo tengo guardado. Saúl me decía que quería ser maestro para ayudar a la gente humilde como nosotros. Allá donde vivimos los maestros son los únicos que suben a ayudar a los campesinos, a los indígenas. Son los únicos que suben a ayudar a los humildes. El rico jamás va a dejar su comida buena para ayudar a los pobres. Tengo la fe en Dios en que mi hijo va a regresar y lo va a lograr. Dios le va a dar esa oportunidad de que ayude a otros como siempre lo ha hecho. Saúl y Leonel regresaron juntos al pueblo el 17 de septiembre durante una semana de permiso. Saúl le ayudó esos días a su papá a doblar las mazorcas del maíz. El domingo vino a la normal, le encanta la pechuga de pollo, le hice su molito. Fue la última vez que lo vi. Siempre les he dicho a mis hijos que soy su madre, pero que también soy su amiga. Si algo sienten, cuéntenme, les digo. Cuando Saúl salió de bachiller, me preguntó qué prefería yo, que se casara o que estudiara. Yo preferiría que se casara, si iba a tener a todos mis hijos cerca. Así yo me iba a poder morir tranquila, mis 3 hijos casados con su hogar. Era lo que más me haría feliz. Allá donde vivimos, no entran las llamadas, no hay señal de teléfono, no tengo celular. Hay que caminar como media hora subiendo el cerro para encontrar señal. El viernes 26 les pasó el caso. No tenía ni 8 días que Saúl había ido a casa. No habíamos podido hablar con él. Me enteré por el periódico en Ayutla. Te digo que los domingos voy a comprar pescado. Vi el periódico y decía que los alumnos de Ayotzinapa tuvieron un enfrentamiento o algo así. En el periódico venía la foto de los muchachos. Ay, no. Yo creí que uno de esos era el cuerpo de mi hijo. Era la foto del muchacho al que le quitaron todo el rostro. Quizás mi corazón de madre presentía, no sé. Pero yo no quería que se viniera a estudiar aquí. El día que me avisaran que algo le pasó, me iba a morir. Y bueno, esta es una reseña de esas entrevistas que hace Trino Maldonado y que ha sido pues tan cercano a las familias de los normalistas de Ayotzinapa y que quiere compartir y que incluso compartió en un libro pues toda esta información y todas esas anécdotas que las mamás y los papás, las hermanas, las familias, los hijos, las hijas de estos 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pues les transmitieron a él, ¿no? Para también dar a conocer pues esa otra historia que pues se queda, ¿no? En la exigencia. Y pues esto pues también comentándoles que el día sábado 14, o sea, mañana, se va a realizar pues la Asamblea Nacional Popular. Ya de regreso el lunes les estaremos comentando pues los acuerdos de dicha asamblea. Y pues seguimos en exigencia de justicia y de verdad, en este caso y en otros de los miles de desaparecidos que hay en nuestro país. Y ahora vamos con información de Somos el Medio, en el que nos comparten el artículo titulado Mala Hierba, a 10 voces, de Javier Valdés. Mala Hierba es uno de los libros más violentos publicados en los últimos años por el autor. Es la crónica fragmentaria del narcotráfico en el norte de México, o más bien de la experiencia de ese acontecer violento que se manifiesta cotidianamente en aquella zona del país. La vivencia de los niños, de los empleados y empleadas, de los ciudadanos, de los narcos incipientes, y los pesados. Es un relato de un poderoso registro sonoro de la infiltración de esa experiencia terrible en la lengua de todos los días, en el habla de la calle. Javier Arturo Valdés Cárdenas, fundador de Río 12 y corresponsal de La Jornada, fue asesinado el año pasado al salir de las oficinas del semanario y hasta el momento ninguna autoridad estatal ni federal ha dado a conocer avances en la investigación, ni detenido a ningún responsable. En Sinaloa y otros estados se han realizado actividades de protesta y movilizaciones para exigir justicia y castigo para los asesinados, pero no se ha detenido respuesta. Asimismo, para la conmemoración del escritor y periodista sinaloense Javier Valdés, se realizará una lectura a 10 voces de sus obras. El evento es titulado La Mala Hierba a 10 voces. El día 14 de abril del presente año, en la Casa Refugio Citlaltepetl, en la Ciudad de México, se desarrollará a partir de las 6 de la tarde con el fin de rendir homenaje al periodista que el próximo 15 de mayo cumplirá un año de haber sido asesinado. La entrada será libre. Patrick Timmons, impulsor de esta conmemoración, puntualizó que La Mala Hierba de Javier Valdés se publicó cada lunes por años en el periódico semanal sinaloense Río 12, del cual fue fundador. Resaltó que Mala Hierba nunca muere. Información del evento en Facebook. Y bueno, ahí está la nota de Somos el Medio. Vámonos con más información. Bueno, regresamos con más información, ya a punto de cerrar este noticiero. Y bueno, pues una nota pues chusca un poco, ¿no? Pero también incómoda. Y bueno, también nos la compartimos, Somos el Medio. Cancelan examen profesional a estudiante por no vestir adecuadamente. Y bueno, pues una situación pues parece chistosa en el sentido de que a pleno siglo XXI pues haya de repente algunos estigmas o modos académicos súper retrógradas, ¿no? Pues es como, de hecho, en la sociedad ha avanzado mucho esta lucha contra la discriminación, para decir, pues que si traes un arete, un tatuaje, pues eso no determina lo que eres, ¿no? En este sentido, pues lo mismo, pues la vestimenta definitivamente no determina la calidad académica o la formación académica que haya tenido un estudiante a su paso por la universidad. Y bueno, un artículo de Mario Marlo nos dice: Guadalajara, Jalisco, 13 de abril, el pasado viernes 23 de febrero, el profesor Ernesto Albino García González del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara canceló el examen profesional a un estudiante por no vestir adecuadamente. Es un examen profesional y como examen profesional ustedes deben de venir adecuadamente vestidos. Yo tengo toda la facultad de suspender en este momento el examen. recriminó el profesor que ocupaba el cargo de presidente del jurado de titulación al estudiante que vestía de negro con un blazer. A través de sus redes sociales, el estudiante denunció lo sucedido con un video que tituló «Fui víctima de discriminación por parte de académicos de la UDG». La respuesta es sí, por lo que tuvo que reprogramar su examen 3 días después, acudiendo con la vestimenta adecuada, según lo indican los miembros del jurado de titulación. Híjole, yo estoy de acuerdo contigo, creo que sí es algo muy importante y merece más. No sé si es la falta de respeto o qué, pero yo creo que sí es sumamente importante, entonces estoy de acuerdo con el maestro Ernesto, explica una profesora, parte del jurado que lo corrió ahí de su examen. Y bueno, pues ahí sale con la foto de su blazer. Y bueno, pues ahí queda para el debate. Y bueno, pues una nota de Somos el Medio, ahí la vamos a estar compartiendo en redes y ya ustedes nos comentarán cómo la ven. Y bueno, hay más información. Bueno, y también un de nuestros radioescuchas nos mandan la invitación a participar en el Domingo de Bazar en la Verde Morada. Este es un espacio colaborativo en el que también se encuentra Enchúlame la Bici y Mi Verde Morada, un proyecto agroecológico. Y se encuentra en Eligio Ancona, número 79, en la colonia Santa María la Ribera. Y bueno, el domingo 15 de abril, este domingo, va a haber un bazar para la recaudación de fondos para la remodelación de esta casa, que data de 1901 y que tiene incluso al santo de San Pascual Bailongo en la parte trasera de esta casa. Entonces, todas las personas han intentado... Bueno, este es un intento de los compañeros por reunir estos fondos y apoyar la reconstrucción de esta casa dañada en el sismo del 19 de septiembre. Ya les pondremos las ligas con la invitación. Y bueno, eso es todo de parte de mí. ¿Qué onda? A ver qué. Y bueno, pues sí, también por acá nos despedimos. De este lado estuvo Evo y ese mí se llama Panchov, para quienes no lo reconozcan. Y acá Witsi también pues acompañado. Gracias por ayudar a compartir, a romper el cerco. Bueno, pues nos vemos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, perdón, antes de irnos les recordamos nuestro blog, nuestra página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y nuestro correo electrónico, escríbanos, mándenos sus comentarios, noticiasdeabajoml@raizo.net. Y nos pueden encontrar también en las redes sociales, en las libres y en estas de las otras, ¿no? Entonces vámonos con una rolita que ya nos llaman a misa. Hostia, vámonos con Maquila 69, libre, incendiaria y loca. Y es usted. Buen café, yo que todo lo revuelvo, y en las noches me gusta ir a cantar lo que traigo dentro de mi ser. Yo que todo lo acelero, yo que todo se lo enredo, no me quedo en silencio, ya volvió otra vez el mismo cuento y todo lo entorpezco, yo que nada me merezco, cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi lo destruyo. Y soy así, libre, incendiaria, así soy como luz de la mañana, que no quema pero como cala, y aquí voy tragándome entre risas del dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Sí, señorita, pura vida.